Bueno, aquí en Mendoza, lamentablemente, no estamos ajenos y nuevamente se ha producido una denuncia, en este caso contra Julio Neme, docente, investigador también, quien hizo una charla en la Facultad de Ciencias Políticas sobre lo que está sucediendo, la situación tremenda que está sucediendo en Palestina, el genocidio de Gaza, y ha recibido una denuncia por parte del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Y por eso estamos en contacto con Julio, a quien le agradecemos el contacto, para que nos amplíe acerca de esta situación. Espero haber dicho lo correcto, Julio. Si no, por favor, corregime. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, Contame un poquito. Sé que esta situación no es nueva para vos, lamentablemente. sí, diríamos, uno está sujeto cuando básicamente abraza ciertas causas a este tipo de situaciones, ¿no? Entiende que estudiar en profundidad el tema palestino y divulgarlo básicamente es riesgoso porque toca los verdaderos poderes que están detrás de bambalina, los poderes omnímodos, omnipresentes, que no se muestran si no les tocan los intereses. Claro. Apenas le tocas los intereses, muestran su cara más, diríamos, desvergonzada, desfachatada y cruel y perversa como pasa en Medio Oriente. Muy bien enfocaste vos en Gaza, ¿no? Muy bien enfocaste vos tu presentación, porque en realidad esta denuncia de funcionarios, y no hablo solamente de Álvarez, del Gobierno Nacional hacia mi persona, tiene que ver porque, bueno, desde el primer día yo me manifesté desde el primer minuto que había sido elegido el señor Javier Milei, que Argentina pasaba a ser diríamos, un espacio de ocupación sionista, básicamente, ¿no? Lo he venido manifestando y creo que las cosas se han ido de alguna manera corroborando y aclarando. Ya desfachatadamente Milei, diríamos, abraza la bandera de Israel, Sí. se autopercibe presidente Literalmente la de abraza, ¿no? Literalmente, ha ido a Estados Unidos y ha literalmente abrazado la la bandera, abraza, digo. claro, ¿no? Y en el monumento de la bandera en Rosario, un emblemático lugar de nuestra historia, fue levantado en andas por sionistas con la bandera de Israel antes de ser elegido presidente. O sea, estamos hablando diríamos, de un presidente que indudablemente le interesa absolutamente más las cuestiones que atañen a los intereses de una potencia ocupante, genocida, expansionista y racista como Israel, que la República Argentina. Respecto a lo mío, indudablemente que la diversidad, la pluralidad en los espacios de la Universidad Nacional de Cuyo o en los espacios de las universidades nacionales terminan cuando se tocan los intereses del sionismo. Yo en el 2019 también iba a dar una charla que se denominaba De Versalles a Gaza, donde analizaba el Tratado de Versalles de 1919 de junio y, diríamos, iba a aclarar ciertas cuestiones de las historias en donde los sionistas jugaron un papel fundamental para la, diríamos, disolución del Imperio Otomano y la toma de Palestina por parte de Inglaterra para que Inglaterra después se la diera a ellos. Rápidamente el aparato sionista, meses previos, diríamos, se movilizó en las ciencias políticas y, diríamos, yo, en carácter de profesor de una materia que se llama Estudios Árabes Contemporáneos, inventaron que supuestamente yo me manifestaba con términos antisemitas en la misma. El ingeniero rector Pisi hizo una investigación, no solamente a mí, sino a Silvia Sassola, que es, diríamos, periodista de Radio Reconocida Universidad. periodista, Radio Universidad, o sea, muy comprometida en Sí, general con las causas que tienen que ver con es derechos humanos, o sea, claro, inimputable esa. en Claro, situaciones que afecten los derechos exactamente. humanos, digamos. Claro, pero cuando toca, vuelvo a insistir, cuando tocas los intereses de Israel o tocas alguno de sus insignes sionistas, como fue Waldo Wolf en ese momento, que diríamos tuvo una polémica con Silvia Sassola, ahí nomás la tildó de antisemita. El tema es el siguiente: en las universidades de Estados Unidos hay una gran levantamiento, las grandes y emblemáticas casas de estudios, como en Harvard, en Columbia, etcétera, algo que en el corazón del sionismo nunca se lo esperaron, que estudiantes, incluso chicos de clase muy alta acomodada, ¿no? Porque en realidad los que acceden a esas universidades y se, diríamos, se sublevaron contra el poder de Israel y a favor del pueblo palestino, esto ha sido algo insoportable para el sionismo internacional, ¿no? Y diríamos, también esto se replicó en ciertos sectores de Europa, en ciertas universidades, y bajo ningún punto de vista quieren que eso suceda en la Argentina. Entonces, cuando a mí me hacen la invitación para ir a exponer a la Facultad de Ciencias Políticas, ya una agrupación que tiene, diríamos, como objetivo chantajear, amedrentar a profesores, historiadores o catedráticos o lo que sea que defiendan la causa palestina, también se movilizó, lógicamente que es una agrupación fantasma, detrás está la Embajada de Israel y la AMIA y la DAIA, para intentar desarticular la charla previamente a poder disertar. La decana de Sí. Ciencias Políticas desestimó esto porque entendió que una charla a favor, o diríamos contando lo que está pasando en Gaza, es pertinente. Y diríamos, una vez que yo diserté y tengo diríamos, está filmada con rigurosidad histórica, sin ningún concepto que pueda ofender a nadie, simplemente diciendo la verdad. Bueno, el sionismo nacional nuevamente intentó, diríamos, atacarme de la manera más burda, más, diríamos, más estólida, que es apelando a esta denuncia, a esta falsa denuncia de 5 años atrás, la que te estaba comentando, Sí. en donde se me absolvió a mí y a Silvia Sassola mediante resolución 5733, en donde no encontraron ni una sola prueba, ni una sola, diríamos, a ver, ni un solo argumento, ni un solo alumno que manifestara que yo, diríamos, tenía un sentimiento antisemita, y esto me río, me causa gracia, sabiendo, el sionismo sabe perfectamente que yo tengo mis cuatro abuelos semitas, mis cuatro abuelos semitas, no dos, uno, o mis cuatro abuelos nacieron, son aborígenes, diríamos nativos de la zona del Levante, y estos europeos judíos o argentinos judíos de religión judía, ninguno puede, diríamos, demostrar que su árbol genealógico viene de los pueblos nativos de la región. Y eso es lo que les molesta y les indigna, ¿no? Que ellos se hayan apropiado el término semita, siendo que no son semitas, no tienen absolutamente nada que ver con el semitismo. Y los únicos antisemitas en esta historia son ellos, que atacan, masacran y expulsan a la Sí. población semita. Son los Recordemos. únicos antisemitas. Sí, recordemos aparte, perdón que te corte también, Sí, que no, digo por que favor, no, hay no, no. argentinos de religión judía que están en contra de lo que está sucediendo en Palestina. Acá mismo hemos Pero charlado, o sea, lamentablemente es la versión más no sé cómo llamar, más rancia, Claro. ¿no? Más conservadora. Y lamentablemente también no El se puede tapar el sol con la mano. Esta situación que está sucediendo es una situación que no es que se está visibilizando en este caso vos, que has estudiado, que conoces del tema, que estás informado, sino que es una situación que casi te diría que podés abrir cualquier diario, y lo vas a ver las protestas en las universidades. Quizás en los diarios de Mendoza no se ve tanto, ojo, en los hegemónicos, No, y pero en general en el casi la casi que cualquier diario lo está visibilizando, porque efectivamente está La... sucediendo, digo. Pero es una masacre que no se veía desde desde la Segunda Guerra Mundial. Imagínate que en la Franja de Gaza, un sector que tiene 11 kilómetros por 90 de largo, se han tirado lo equivalente a casi cuatro bombas atómicas que se tiraron en Hiroshima. El nivel, diríamos, de destrucción ha sido devastador en un muy pequeño sector donde viven 2.200.000 personas. Respecto a lo que decís, otra cosa que les molesta muchísimo de mis decir, de mis de decir ay, De tu postura, de tus opiniones, charlas, de tu... de mis conferencias, ¿no? Es que yo me baso mucho en autores israelíes, ¿no? Disertaciones, perdón, la palabra, disertaciones. Me baso mucho, cada vez que me invitan a algún lugar, me baso mucho en autores israelíes como Ilan Pappé, Shlomo Zan, Gilad Atmon, Neil Silverman, Israel Finkelstein, todos, diríamos, israelíes de intachable y respetable nivel intelectual y honestidad intelectual, que critican básicamente las políticas racistas y expansionistas y la mitología, diríamos, sionista en torno a la creación del Estado de Israel. Entonces, cuando yo me baso en autores que a su juicio son semitas, o bueno, o debe ser para ellos, en realidad ellos, cuando un judío critica el Estado de Israel, ellos dicen que son judíos que se odian a sí mismos, ¿no? Entonces, nosotros, como diríamos, no judíos o no israelíes, supuestamente odiamos porque ellos asesinan y masacran. Ahora, cuando un judío de cualquier parte del mundo critica a Israel, es un judío que se odia a sí mismo. Entonces, Claro. estos términos, semita, antisemita, antijudío, tiene, diríamos, está relacionado con esta retórica de, primero, no debatir. Ellos no van al debate, yo por eso lo invité a este funcionario nacional Sí, a vi. debatir, a que debatamos, a que podamos, diríamos, llegar a un intercambio de ideas. Lógicamente que yo, ya conociendo de fondo esta causa, ellos a los 10 minutos, cualquier debate o cualquier intercambio de palabras que una persona defienda los derechos inalienables del pueblo palestino, del pueblo nativo, rápidamente a los 5 minutos, 10 minutos, utilizan esta arma política que es decirte antisemita. Entonces, esta es una arma política que ellos usan, como no tienen argumento, rápidamente, no sé, es el profesor antisemita, es el, no sé, el activista antisemita, es la diputada antisemita, Claro. es el dirigente de ATE antisemita. Cualquier persona que critique algo, la política de Israel, rápidamente, sin ningún, diríamos, tratar de invitar un debate, a una charla. Esto lamentablemente, bueno, muchos caen en esa retórica, en esa, diríamos, en ese vocabulario hostil que ellos tienen. Y bueno, la cuestión es que, diríamos, ahora la... diríamos, el arsenal viene básicamente desde el gobierno nacional que Claro, intenta... avalado, claramente, claro, claramente se sienten avalados por el discurso en Sí, yo... este caso que se baja. Bueno, te cuento así para que nos han llegado mensajitos, en Sí. este caso, buen día, total apoyo al docente, profe Julio, a la libertad de cátedra, de expresión y defensa de los derechos humanos. Nos sumamos a la campaña de Stop al genocidio del pueblo palestino y es necesario cada espacio de diálogo académico para defender la Claro. libertad. Bueno, mensaje que nos llega de Verónica en este caso. Le agradecemos. Ah, bueno. Gracias. Sí, exactamente, eso es decir, defender, acá hay un problema de libertad de expresión. Estamos viviendo un momento en donde indudablemente nos recuerda, y yo en la carta, la manifestación de ayer o la argumentación, lo dije claramente, estamos bajo, diríamos, volviendo a los momentos más tristes de nuestra historia, a una, diríamos, hay muchísimos funcionarios de este gobierno que tienen una nostalgia, diríamos, muy significativa por la dictadura militar. Y bueno, lo estamos viendo también en las, diríamos, no solamente en este tema, ¿no? Sino en la forma que tienen de prohibir la, diríamos, ciertas marchas, manifestaciones, en la disidencia, en, diríamos, en los ataques a ciertos dirigentes que bueno, que ven que este plan que tiene el gobierno de Milei es de disolución del gobierno nacional. Entonces, que se coarte la libertad de expresión, diríamos, ya es un principio que va en contra de la propia Constitución Nacional, ¿no? Claro. La censura previa, eso habla, la censura previa habla la Constitución Nacional. Vos no podés censurar a alguien previamente sin escucharlo hablar. Eso es de una arbitrariedad y algo tan dictatorial y tan, diríamos, desvergonzado que, diríamos, solamente el sionismo y sus acólitos son capaces de llegar a tanta desvergüenza, ¿no? No, y aparte también, bueno, digo, es un trabajo en pinzas, porque por un lado, bueno, censurás las opiniones que no te gustan, y al mismo tiempo también desfinanciás y desincentivás el trabajo investigativo, el trabajo, digo, que tiene que ver con la investigación, con la búsqueda de la verdad, con la búsqueda científica de la verdad, en fin, digo, Claro. claramente tiene que ver con esos dos. Bueno, Julio, no queríamos dejar de tener contacto con vos, se nos un poco acaba el tiempo, Sí, pero no bueno, si entiendo. querés, no sé si querés cerrar con algo, si tienen pensado armar algo, armar alguna charla, alguna otra disertación, alguna acción o lo que quieras, contanos antes Mira, de sí, que. diríamos ya antes que sucediera esta situación, lo último que iba a decir, que este señor, este funcionario, es nada más y nada menos el que asigna el presupuesto a todas las universidades nacionales. Así que él tiene la sartén por el mango y puede amedrentar y apretar a cuanto rector y decano de universidades nacionales le parezca pertinente, porque si no se ajusta a su discurso ideológico, político, medianamente, este señor lógicamente que va a tratar de asignar el menor presupuesto posible a a ese claustro académico. Así que no es un personaje menor. Y respecto a lo otro, sí, el 15 de mayo, en el Paseo de la República Árabe Siria, ahí en la calle Rivadavia y Mitre, vamos a hacer, diríamos, un acto por la conmemoración de los 79 años de la Nakba, de la catástrofe palestina, y también en alusión a esta masacre, diríamos, perversa que lleva el Estado de Israel, que tiene como objetivo terminar de cumplimentar la tercera etapa de limpieza étnica que empezó en 1948, siguió en 1967 y ahora desalojando definitivamente de palestinos Gaza para que colonos, diríamos, europeos de esta religión vayan a, diríamos, asentarse tranquilamente en esa región tan, diríamos, emblemática del pueblo palestino. Nada más. Bueno, Julio, muchas gracias. Bueno, seguiremos en contacto No, y cualquier gracias a novedad, vos. cualquier situación, ya sabes, Bueno. estamos siempre dispuestos para, bueno, visibilizar esto que en definitiva no deja de ser un ataque a la libertad de expresión y a las bases mismas de la democracia. Así que bueno, muchas gracias. Te agradezco enormemente. Un fuerte abrazo y siempre ustedes ahí apoyando a a esta causa que es la madre de todas. Fuerte abrazo, que tengan una hermosa mañana y un hermoso día. Abrazo grande. Bueno, ahí estábamos entonces con Julio Neme, docente, bueno, atacado, ¿no? Por contar cierta parte de la historia que por ahí no es tan cómoda. Estaba viendo